Es el pájaro con Vilma Palma de Vampiros, comenzando estas mañanas Veracruz y la canción Verano Traidor. Hoy es viernes, hoy es 7 de la mañana y 9 minutos. Hoy es 22 de octubre. Pinta bien el día en el eje cafetero. Ya comienza a salir el sol. Ojalá tengamos un día de mucho sol, de mucho verano traidor. O más bien, no tan traidor. Manizales tiene una temperatura de 14 grados centígrados, Armenia 18 grados centígrados y Pereira 18 grados centígrados. Los oyentes que deseen participar de las invitaciones que estamos entregando, pues están atentos porque durante el día estaremos Mauricio Cardona y John Jairo Muñoz haciendo algunos concursos para que ustedes puedan participar y irse como invitados para Prestige el próximo 31 de octubre. Halloween con Veracruz Estéreo. Kraken, aterciopelados, rebobinados. Un saludo para Fernando Londoño, está en sintonía en este momento. Ahí nos está saludando por el WhatsApp. Diego Pamplona. Está Fabián, está John, Pedro Nelo Espina. En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Clásicos siempre, 7 de la mañana, 11 minutos. Erotic, Help Me, Dr. Dick. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. Dick. And when you're feeling sick, babe, I know a trick. It's sex and it's sex, you'll be feeling alright. Hey, let's have sex together and forever tonight. I'm your dog, Dick. And I'm gonna heal you with my fabulous dick. So undress, please undress, but don't be a sleeper. I will touch you, I will touch you, deeper. Come on, please help me, Dr. Dick. I need your love. Deeper. Come on, help me, Dr. Dick. Come on, Dr. Help me, quick. Deeper.

She's a Man Eater, una canción de Daryl Hall y John Oates del año 1982. 7 de la mañana, 29 minutos. Estas son las mañanas Veracruz. Por Veracruz Estéreo 91.1 desde el eje cafetero. Y para todo el mundo en www.veracruzestereo.com. John Jairo Muñoz acompañándolos, dirige Gustavo Roldán. Y de manera en la Come Hombres pasamos a la maníaca. Semana. Somos la compañía que quieres tener en tu radio. Pasacintas, equipo de sonido y mejor. En todas partes te acompaña Veracruz Estéreo. Cool. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Las canciones más representativas de la agrupación española Duncan Do del año 1987, En algún lugar. 7:42, Mañanas Veracruz, tiempo soleado en el eje cafetero, y aquí están los clásicos, porque Veracruz es clásico siempre. Let's go busy. Clubland. We'll be right back.